la gilada. Fuiste tú quien terminó con esta relación. ¿Por qué vienes a decirme que soy muy injusto con tu corazón? Dices que no eres feliz y que no aprendes a vivir sin mí. Que volvamos a intentar lo que nunca pudo funcionar. Me gustaría decirte que te extraño mucho, pero la verdad no es cierto, ¿para qué te voy a mentir? Creo que estoy mucho mejor desde que estoy sin ti. Y ya no hay vuelta atrás. Cuando me terminas de ser paciente, yo sé muy bien lo horrible que se siente que a quien amas te diga que ya no te ama más. Y ya no hay vuelta atrás. Aquí no vas a hacerlo más cuando quieras. Si buscas, trae una lista de espera y ahí te puedes apuntar. Te llamo si es que no encuentro a alguien más.